panorama. Columna. Ya estamos para conversar con nuestro amigo René, con el que tenemos nuestra columna Hablemos Derecho y Nunca Torcido, de todos los días lunes a la mañana. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día Juan, buen día audiencia. Bien, difícil andar derecho en estos días, pero seguiremos intentando hablar derecho y al grano. Es que las líneas rectas no existen en la naturaleza, René, así que sería técnicamente imposible, claro, desde nuestra mirada. Correcto, me parece muy bien ahí poder aplicar también a esta mirada tan lineal un poco de lo circular y convexo de la naturaleza. Así es. Saludamos a la audiencia, quizás sin tan buenas noticias. Creo que para nuestras cuestiones ambientales las buenas noticias se siguen guardando en el cajón para ese día maravilloso en que la humanidad se abrace en una conciliación con la naturaleza y con su entorno. Por ahora seguimos corriendo papel en mano, tirando las cosas para adelante. Una de las fenómenos que nos muestra esta situación son por supuesto las elecciones. Creo que ha sido la gran noticia del día de ayer, las elecciones de medio término, en donde parece que nada cambia, todo sigue más o menos igual, y también en lo que ha sido la cumbre del clima, que acaba de terminar en Escocia, con un acuerdo tímido, más que tímido. Inclusive hipócrita, diría. Hipócrita ya es la costumbre, ¿no? Sin embargo, los señores políticos, en su carrera desenfrenada por ocupar puestos y por teñir de un color determinado el mapa, ya no piensan en eso. Cada vez parece más lejano siquiera la posibilidad de un lenguaje común en estas problemáticas ambientales, ¿no? El derecho mismo, el derecho ambiental, queda relegado a una cosa así como de costado, ¿no? Como de, casi te diría, cosmético. Bueno, lógicamente creo que es como que estamos esperando más azotes de la naturaleza, más catástrofes, ¿sí? Parece que no es suficiente la que ya estamos viviendo para hacernos emprender otro camino. Fíjate vos que las grandes discusiones pasaron por no reducir, digamos, no eliminar los subsidios a las fuentes de energía, las fuentes de energía producidas por carbón, combustibles fósiles. Se logró quitar de esa cláusula, o mejor dicho, cambiar esa cláusula que pretendía eliminarlas por reducirlas, ¿sí? Perdón, ¿ibas a decir algo? Te interrumpí. No, también lo mismo ocurre con la producción de energía a base de carbón. Claro, no se elimina, no se elimina como fuente energética, sino que se busca solo la reducción. Exactamente, la reducción, no hablamos solamente de la energía, sino de los subsidios a la energía. Eso es lo más ridículo y absurdo, ¿no? Es decir, no, por supuesto que no se habla de eliminarlos totalmente, de la descarbonización, sino que a la vez ni siquiera se habla de eliminar los subsidios. Claro, no. Subsidios, plata entregada gratuitamente a esas empresas, digamos, o a esas a la materialización, digamos, de este fenómeno, ¿no? O sea, esto es un poco creo que fue India quien impuso cambiar ese término, ¿no? Que era la eliminación de los subsidios por la reducción de los subsidios, invocando que, bueno, que son países pobres y que hace falta, digamos, sostener la industria carbonífera y la industria extractivista para poder acercarse un poco a los países que ya destruyeron todo. Nadie pone en discusión el extractivismo. Cambio climático. ¿Cómo, perdón? Nadie pone en discusión el extractivismo en toda esa mesa. Nadie pone en discusión, exactamente, nadie pone en discusión. Y tampoco ponemos en discusión las cabezas, digamos, el trabajo que tenemos que hacer como sociedad para cambiar esta mirada, incluso la mismísima mirada economicista, que supone que esto se va a arreglar con dinero, porque tampoco se logró la financiación de cientos de miles de millones de dólares que se pretende para los países que tienen que tolerar los efectos del cambio climático. Digamos bien, esto es un fracaso total y definitivo, y lo que está por venir va a ser ni más ni menos que los efectos de ese fracaso. Vamos a sentirlo cada vez más. Siento que tenemos que seguir preparándonos, siento que tenemos que seguir ajustando en las localidades. Esto no se mira para afuera, esto se tiene que mirar para adentro, ¿no? En medio de esta discusión, nos encontramos frente a un gobierno que a plena luz del día pretende penetrar en un valle que es una belleza por su pureza, por su agua, por su aire, con una autovía que es una bomba atómica en términos ambientales. Pero lo digo concretamente, a ver, atómico lo digo con conciencia, no es solamente una figura, es atómico, porque a partir de este tipo de obras se genera, se atomiza el desmonte infinitamente, ¿no? Con todo lo que es el extractivismo quizás más invisible, pero más duro y más concreto, que es el extractivismo inmobiliario, ¿sí? En cientos de miles de lotes y de ventas y de financiación y de suponer que esto no tiene límite, y lo va a tener, además de que por supuesto se hace sin ningún control, porque nadie controla, como por ejemplo los grandes emprendimientos inmobiliarios que ya vemos en La Falda, que prácticamente van a duplicar la proporción construida de su territorio, y no ha pasado siquiera por una evaluación de impacto ambiental. Cada vez parece que se avanza más ciegamente hacia ese lugar, ¿no? Esa bomba atómica, esa atomización del extractivismo. Por eso tenemos que mirar para adentro. Van a ser las cabezas las que van a cambiar, de cada uno de nosotros. Va a tener que ser la ciudadanía la que va a tener que optar por ese cambio. Bueno, parece que sí, porque la ciudadanía vota Cambiemos, así que quiero imaginarme que al menos desde ese nombre Cambiemos puede hacer que podamos entrar en esta nueva lógica. No me parece que sea precisamente Cambiemos el partido político más dispuesto para esto, pero ninguno de ellos lo garantiza. Esto no nadie tiene que pone ver en cuestión, sino cultural. Ninguno de todas esas variantes pone tampoco acá en la Argentina en cuestión el extractivismo, y en Punilla y en Córdoba menos aún el proyecto de autovía. Estamos siendo todos víctimas. Nadie, ni el que ganó por 54, ni el que se mantuvo en el 25, ni el que perdió desastrosamente por el 10. Digamos, ni hablar del 3,4, ese sí, pero tampoco parece tener mucha fuerza a la hora de romper con esta lógica y con esta con este envión, digamos, con esta inercia extractivista que nadie pone en duda, y la gilada mira como si esto va a estar todo bien. Pero gente, vayamos pensando, ¿no? Esto tiene que romper, porque si no rompe quedaremos ahogados no solamente en los efectos desastrosos de este extractivismo inconsciente, sino también los desastrosos de una democracia cada vez más resquebrajada, por supuesto, por no hablar de todo las garantías, los derechos ambientales que están siendo pisoteados. Así que bueno, a ver qué es lo que nos depara este futuro, y no a esperar, sino a hacer para que esto no siga así. Yo creo que solamente las comunidades conscientes, fortalecidas, que trabajen para resistir estos avances, son las comunidades que van a ser destacadas en el futuro. El resto, bueno, seguirá como lo que vemos. El pisoteo, la democracia de muy baja intensidad, la baja o nula participación de la comunidad en las decisiones ambientales y en las decisiones sobre las actividades extractivistas de sus pueblos. Tenemos en Punilla un hermoso ejemplo de participación y no lo tenemos que perder. Y también no olvidar que nada tiene que ver esto con la participación política. La participación ambiental y participación ciudadana son fundamentales, independientemente de quién gane o quién pierda una elección. Esperemos, René, ¿qué balance? Que también tengan en cuenta esto, sí. ¿Qué balance haces de la jornada de tensión que se vivió el jueves pasado, cuando nos enterábamos y nos impresionábamos de ver que llegaba Camino de las Sierras hacer mediciones en Mirador del Lago con cordones policiales, y este que fue el hecho que cerró la semana pasada? Sí, no, la verdad que me sorprende, creo que, no sé si lo hablé en alguna entrevista, me sorprende mucho la necesidad de mostrarse con policías como si fuera que no tienen un método, digamos, como que la población esté cerrada a una conversación. La población asistió, señor gobernador, en un 90% dijo que no al auto, pero asistió a una audiencia para esta obra, que fue la audiencia más larga de la historia de Córdoba. Digamos, está absolutamente dispuesta a conversar. No tiene que ir con policía, señor gobernador, o tiene miedo. ¿Por qué tiene tanto miedo? Si nosotros, en general, estamos abiertos, nos mostramos, nos hablamos, discutimos, tenemos argumentos, tenemos ganas de discutir, de seguir discutiendo, pero usted, señor gobernador, no puede hacer la obra mientras estamos discutiendo y cuando un 90% le dijo que no. Creo que tiene que venir a sentarse. Traiga su helicóptero, sí, yo sé que por ahí a usted le cuesta un poquito, así que traiga su helicóptero si quiere, total son miles de millones de pesos nomás que tiene que gastar en este tipo de artefactos, y venimos y charlamos al respecto, pero no así con la policía. Ahora, si usted quiere hacer obra con policía, y yo no creo que sea la mejor foto que tenga para el futuro, porque eso no se va a terminar el día que usted lo comience. No se va a terminar nunca la discusión acerca de esto que está pasando. Tenemos que estar muy atentos, no enfrentarnos. La policía, bueno, hay gente que tiene ese trabajo, digamos, hay que dejarlos que hagan su trabajo, pero no hay que enfrentarlos. La posición que debemos adoptar es la posición no violenta, la única posible, de una ciudadanía consciente. No tiene ningún sentido discutir ni tratar de enfrentar, porque en realidad el daño que van a causar también es para las policías y su familia. Estamos tratando de discutir algo en común, eso es la discusión colectiva. Pero bueno, lo que puedo concluir es que evidentemente existe mucha impotencia, muchísima impotencia por parte de las comunidades, o mejor dicho, de las fuerzas políticas. Creo que el partido gobernante ha gastado demasiado dinero, no faltaron los carteles, las publicidades para mantener su capital político, pero ha perdido mucha plata. No sé de dónde sale esa plata, ni sé por qué se pone tanta plata en eso cuando hace falta para tantas otras cosas. Pero bueno, esa es un poco mi conclusión. Digo, no veo el motivo por el cual tenga que aparecer con policía, a menos que nos quieran avisar algo. Quizás nos quieran avisar que lo van a hacer. Y no hay licencia social. Si fuera necesario por la fuerza. Y no hay licencia social, René, por eso va con la policía. Claro, no hay licencia, ya lo saben perfectamente que no hay licencia social. La gente no quiere saber nada con esta obra, y esperamos que, bueno, que otra, desde otras fuerzas, desde otros lugares, ya son varios los frentes y las distintas colectivos que se están sumando a esta discusión. El fin de semana habrá seguramente algunas movilizaciones, algunos encuentros con distintas fuerzas ambientalistas que se van a dar cita en esta zona para decirle que no al proyecto. No sé de qué manera se escribe no, de qué manera se dice no, y por qué te parece a vos que el sí va a ser con la policía. Bueno, estaremos ahí. La verdad es que vamos a estar ahí, con o sin policía, a resistir esta barbaridad, porque ya no se trata de una cuestión puramente política, sino que se trata de la supervivencia y de estar en el lugar donde hay que estar. Este es el lugar donde el vecino tiene que estar. Sí, por supuesto, había que ir a votar también, claro, más vale. Pero también hay que estar acá defendiendo lo propio, defendiendo lo poco que queda para lo que se viene, que no va a ser nada grato en materia, no solamente, por supuesto, climática, sino en materia de salud, en materia de calidad de vida, en materia de agua. No podemos pasar por encima de esos cursos de agua cristalina que nos trae lo mejor que tiene el valle para dar. René, te mandamos un gran abrazo, un placer como siempre. Igualmente, Juancito, muchas gracias a ustedes. Saludos.